sabes. Estamos aquí en Radio Cualquiera 94.3 junto a Adrián Vicentín. Estamos haciendo Respira Bandoneón en estos fines de agosto, luego de una semana de las más frescas del año. Le estamos poniendo un poco de calor con los tangos y con las entrevistas que realizamos recién con Germán Dominicé de Los Hermanos Butacas. Ustedes pueden escribirnos en el Facebook del programa, que es Respira Bandoneón. Nos escriben también a respirabandoneon@yahoo.com.ar. Y estamos terminando de diagramar lo que va a ser el cierre participativo. El último tema de Respira Bandoneón, a partir de algún momento va a ser abierto algunas opciones. Y el que quiera, esté interesado, va a ir y votar. Y dice, quiero que salga este, quiero que salga el otro. Y la gente se peleará por redes sociales y bueno, y demás. Y habrá un ganador, siempre va a haber un ganador y otros perdedores. Y el tema ganador será el que cierre cada emisión de Respira Bandoneón. Hoy eso no funciona. Hoy sigue la tiranía de Calvo en la selección musical. Hoy elijo yo con qué nos vamos. Ahora, porque el tango es macho, les traigo Contramarca por 34 puñaladas. En la larga siembra de mis años, medios indios pa'l querer, siempre fui esquivando los zarpazos del amor. Pero en mi camino te cruzaste, y esa tarde pa' dolor, con tus ojos criollos me chuseaste, y al yugo del cariño me fui de lleno, chasqueándome por bueno, confiado y noble, sintiéndome más pobre que las arañas, después que por tu maña caí bajo tu piel. China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido y hoy vives amasando mi gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo, pa' que nunca en la vida olvides tu traición. En el viejo pértigo de mi alma no te vengas a enredar, tenés contramarca, sos ajena este corral, con que anda apurándote las tabas, pa' tu bien o pa' tu mal, y perdete en el postrero donde estás, con un botón pa' muestra, tengo bastante, y soy de mucho aguante, pa' caer de nuevo, te juro, te lo ruego, que al lado del tigre es fácil que peligren las zorras como vos. China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido y hoy vives amasando mi gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo pa' que nunca en la vida olvides tu traición. Se prepara como en febrero. Montevideo, Montevideo, yo quise siempre venir contento como en febrero. Respira, bandoneón. Tanguera para lo que queda de este próximo fin de semana, el último del mes. Este jueves, Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas se presentan en Salta y Resto. En el Café Museta continúan las actuaciones de los jueves del Cuarteto de Julio Covielo junto a Alejandro Guyot, cantor que escuchamos recién en 34 Puñaladas, y Masei, el otro cantor que se presenta habitualmente con el Cuarteto de Julio Covielo. En el Café Vinilo va a estar Ramiro Gallo y la Orquesta Arquetípica. Y en el Centro Cultural Oliverio Girondo, Marisa Vázquez presenta la Orgía Tanguera. El jueves también en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, Noche de Dúos. Allí estará el Chino Laborde y Diego Bitco. Y por el otro lado, Cucuza Castielo y Moscato Luna. Para el viernes, la Unión de Orquestas Típicas en el ciclo What y Amigos estarán presentándose en el Centro Nacional de la Música, la Orquesta Típica La Bidú y Siventi Tango. Estela Díaz estará en las veladas estelares en el bar Yatasto. Lo dicho hace un rato, los hermanos Butaca junto a Mavi Díaz y Juan Absatz estarán en la Peña del Colorado, y en el bar Los Laureles, la Peña Tango de Arrabal. Walter Hidalgo en Bien Bohemio estará junto a Ramón Maschio y Jesús Hidalgo como invitados, y Alejandra Pizarnik será la poeta invitada de la noche. En el Tío Bizarro, el ciclo de la Unión de la Orquesta Típica Agustín Guerrero junto a Pampa Trash, esta vez es la agrupación de rock que lo va a estar acompañando. Quiero 24 se va a estar presentando en la vitrina, y compañía Tempo Tango presenta Taco Teco, el tango al desnudo. Estarán también presentándose junto a Quasimodo Trío en Hasta Trilce. Osvaldo Peredo, Karina Levina y José Teixidó también el viernes van a estar presentándose en el Almagro Tango Club, parte de la agenda tanguera. Decíamos que estará Ramiro Gallo junto a la Orquesta Arquetípica, aquí en un tema que tiene ya algunos años del disco Raras Partituras, una composición propia de Ramiro Gallo al amigo Pablo Rago. Thank you. Que tengo grabaciones de tango, porque eso que están haciendo ustedes ahora es para tirar tango abajo. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambié de estación. Un poco más de agenda para el fin de semana. Habíamos quedado con el viernes, vamos para el sábado. En la Escala de San Telmo estará el dúo Pescante, Alfredo Piro en clásica y moderna. En el bar Los Laureles estarán la orquesta típica Esquina Sur, junto a las milonguitas empastadas, donde se arma la milonga pinchando discos de pasta. En los 36 Villares, Esteban Morgado junto a María Graña. Y el domingo, la milonga andariega, la orquesta típica andariega organiza su propia milonga. Y en Tecnópolis se va a estar presentando un ciclo que organiza El Tango Será Popular o No Será Nada. Allí estarán la orquesta típica La Bidú, Quinteto Negro a la Boca y Dema San Paoli y los tangos de bolsillo. Habrá también bailarines au vivo y después DJ Carlos Amaya, el gordo, que continuará la bailada milonguera en Tecnópolis. Decíamos del Quinteto Negro La Boca, con ellos vamos a ir a la continuidad musical en Respira Bandoneón, Milonga en Negro. Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento, y donde en negro momento una negra escena pasa, donde es negro el dueño de casa y negros sus habitantes, pero negros muy galantes y de educación no escasa. La negra doña Tomasa, que una negra hija tiene, con otro negro pretende a su negra hija casar. Resulta que el negro lo odio, todo con muy negra idea, quiere que de negro sea la fiesta más singular. Se van a una negra iglesia de su negra religión, donde con negro mantón un negro fraile esperaba. Negro un sacristán estaba sentado en negro sillón, y con negra devoción un negro a Cristo besaba. Negro es el novio y la novia, negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra, negro también el padrino, negros también sus vestidos, y negra y la concurrencia, que con su negra presencia olían a negro vino. Se sientan en negra mesa, negros manteles tendieron, y negros los brindis fueron hechos con negra pereza. Después de negra tristeza, aquellos negros cantaron, un negro tango bailaron dentro de una negra pieza. negros puertos subieron, negras sábanas tendieron, y a eso de la medianoche cosas de negros hicieron. La negra durmió en la cama y el negro... Y el negro... durmió en el suelo. ¿Qué lo parió? Falta mucho para que se termine este programa. Nos vamos, hasta acá realizamos este programa de hoy de Respira Bandoneón con Adrián Vicentín en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono. En 7 días volvemos al aire de Radio Cualquiera 94.3 para compartir algo más de la movida actual del tango, al menos esta movida que es la que estamos difundiendo nosotros aquí en este programa humilde, pequeño, que vamos a ir haciendo jueves a jueves por la 94.3 Radio Cualquiera. En algún momento va a salir ese bloque participativo para elegir el tema de cierre del final. Hoy, siguiendo con la temática que veníamos en el último tema, con este milonga en negro, trajimos a Ariel Prat, otro de los referentes murgueros, tangueros, y que se animan a cruzar estos géneros, que nos trae este Te duele negro, que creo que tiene ahí algunas voces de Alfredo Zitarrosa en el comienzo, así que vamos a oírlo, tema movido, sí, para el cierre del programa, Así que con eso nos retiramos hasta el próximo jueves. Negro, no pidas nada ni esperes nada, no te dará ya. Menos mendigues ni te lastimes, ¿a qué implorar? Negro, negro, no pidas nada, mejor será. Ya. No digo que te consueles, pero te hace bien cantar. Castiga ese parche tieso de tu viejo tamboril. Yo sé que hallarás en eso un llanto para reír. La mulata te maltrata, tiene un talle de palmera. Me han contado de un andar. Qué mulata más ingrata, la mulata que te mata y se llama caridad. Yeah. Gracias. Fueron ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.